El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Ya estamos aquí en directo, viernes 26 de agosto. Son las 7 y media ahora mismo de la tarde. Espero que os encontréis bien. Hoy es una tarde movidita, ¿eh? Es una tarde en la que, bueno, ha habido como un huracán mediático lo que está pasando con Amazon, la presunta o posible compra de Electronic Arts. Vamos a verlo todo, lo que nos dé tiempo. Hay temas que no, precisamente todo lo que tiene que ver con compras. Vamos a esperar a ver si ocurre finalmente o se queda en un rumor que parece que es lo que está siendo de momento. Y lo trataremos en el último Express de la temporada, que va a ser precisamente este domingo. Vosotros lo escucharéis el martes. Quiero darle la bienvenida a los compañeros que estáis por aquí. Y antes de nada, por favor, no cometamos el error de la última vez de dejarme hablar durante casi 2 horas y se me escuchaba mal. Hubo un compañero que sí que lo dijo por el chat. Dijo, creo que solo se te oye por un lado. Y todo el mundo, no, yo lo oigo bien. Y luego me oí a mí mismo cuando terminó y dije, ah, pues no me oigo bien. Entonces, efectivamente, yo estoy harto de decirlo, soy el peor streamer del mundo mundial. Soy malísimo, pero malísimo. Puso un bot y resulta que el bot se rebeló contra los seres humanos y se puso a banear a todos los que estabais en el chat. Así que bueno, poquito a poco imagino que es un aprendizaje, iremos mejorando. Que bienvenidos a Cequito Gorrión, que está ahora mismo trabajando, escuchándonos e intentando amenizar la jornada, que sea lo más leve posible, compañero. También Borja está ahí al otro lado el tiempo que pueda estar. Granbiel se pasó antes, pero creo que se ha tenido que ir, así que nos escuchará a través del podcast cuando se suba. Mister 1-2, que es uno de los fijos. Qué raro no ver por aquí a FP Yos. Seguro que si no está, se pasa en otro momento y lo puede ver. Perdonando un poco la voz. Y como digo, este domingo se graba el último Express de la temporada. Lo contaré en ese episodio, pero ya de antemano, de verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo de, pese a estar de vacaciones, trabajando en la playa, con la familia, tomando una paella, a pesar de todo, habéis conseguido sacar un huequecillo para escucharnos, para dejar un comentario, para apoyarnos también desde el otro lado de las ondas. Creo que es importante ese tipo de vínculos, ¿no? Porque siempre se echan falta a los compañeros que no están y eso, oye, eso es una cosa que nos llena, ¿no? Que alguien se acuerde de Tony, de Aitor, de Juanjo, de Atreides o de mí cuando faltamos al programa. Pero estamos los otros que estamos. Que te quiero decir, el que no está es precisamente porque ha tenido un momento de vacaciones. Quiero decirte que se lo está pasando bien y por eso no está en el programa. Nosotros también nos lo pasamos bien grabándolo, con el micrófono por delante, pero que es otra situación distinta. Entonces, yo personalmente agradezco mucho los comentarios que nos llegan cada semana. Parece que se escucha bien, me alegro. He vuelto al Yeti Nano, que es lo que estamos utilizando de micrófono. Está Álvaro Alonso también al otro lado, Idrial. Y hoy, digo, vamos a hablar de muchas cosas. Es el final de algo. Se acerca el principio de otra cosa, que va a ser la nueva temporada, la octava temporada. Este domingo nos reunimos todos o la mayoría de los que formamos parte, lo voy a llamar el staff, el equipo del Batallón Pluto, para intentar planear esas líneas maestras, las metas, objetivos, puntos a mejorar de cara a los próximos meses. Vamos a definir, intentar fijar también los informes de misión. Y una de las cosas que yo ya iba adelantando en otros directos que he hecho es que quiero seguir potenciando la interacción con todos vosotros, con la comunidad, con esta gran familia que estamos intentando crear entre todos. Se han hecho experimentos en el pasado, que algunos han funcionado mejor, otros peor, quizás algunos sí, pero a medias hay que redefinirlos. Entonces, antes tengo que hablar con todos ellos, pero es muy probable, muy, muy probable, por tanto, estad atentos, que vamos a recuperar las reuniones con mecenas para tratar algunos asuntos, entre ellos informes de emisión, posibles entrevistas, temas de debate, porque nosotros no tenemos tampoco mente colmena, somos 4, 5, 6 personas que nos da para lo que nos da, pero creo que todo ese feedback siempre está bien, el que nos digáis, ay, pues me he enterado por Twitter de un proyecto que creo que a lo mejor podría encajar en el batallón, ¿por qué no entrevistáis a fulanito o fulanita? Así que vamos a intentar hacerlo. Sí que aviso que vamos a cambiar la vía de comunicación. En el pasado utilizamos Discord como comunicación entre los mecenas y eso era un engorro. Eso, haciendo autocrítica, no salió bien porque Discord no está integrado con iVoox. De manera que los roles que iVoox da de quién es mecena y quién no es mecena, luego yo tenía que hacer la conversión en Discord, pedirle a todo el mundo, por favor, tú, querido mecenas, pásate a Discord y luego tu nick que coincida con el mismo. Tener que estar yo revisando como si fuera juez y verdugo de cuándo te caduca el mecenazgo para quitarte los permisos, ¿no? Y luego alguien se enfadaba y decía, pero si es que me lo has quitado el día 2 y a mí me caduca el día 3. Entonces, para quitarnos de historias, que yo no quiero de verdad meterme en eso, creo que para eso está iVoox, los acuerdos de privacidad y cosas que firmáis con ellos, id familiarizándoos con la pestaña de comunidad dentro de iVoox. ¿Por qué? Tengo que dar una vuelta, pero posiblemente cuando acordemos hacer esa reunión con mecenas, y digo con mecenas porque creo que también es importante que algunas decisiones se pongan en común, se contrasten y que podáis decirnos si funcionan o no. Lo vamos a hacer por la pestaña de comunidad, insisto. Entonces ahí a lo mejor colgaremos un enlace y todos los que tengáis acceso a esa pestaña de comunidad para mecenas podréis entrar en el enlace. Os caduque la suscripción, no os caduque, tengáis Discord, no. Le pincháis en el enlace y os llevará, si tenéis instalado Discord, al programa y si no desde el navegador web. Creo que es una buena solución y no nos metemos en líos de roles, de Discord, que yo al final acabé también un poco hastiado porque se me iba de las manos. Yo no podía manejar ese tipo de cosas. Y creo que lo importante, y esto también lo vamos a hablar hoy en el amogurret que tenemos por delante, es que en todo proyecto creativo lo primordial deben de ser las ideas. Toda la parte que hay alrededor, que muchas veces es simplemente ruido, de gestión, de manejo, de todo lo que hay alrededor cubriendo el proyecto, creo que es importante, pero no puede estar por encima, en este lado, de lo que es el propio contenido, las ideas, las personas que formamos el batallón. Así que si el contenido es lo importante, si la reunión en sí es lo que hay que poner en alza, todo lo demás intentemos que no sean handicaps, que podáis acceder de la manera más sencilla posible. Así que bueno, esa es una cosa que quería comentar y ya me lo quito. Espero que no se me olvide nada. Como digo, ha sido un día curioso, ¿no? Y todo lo que está pasando esta semana con la Gamescom, tantos eventos, que está por aquí al otro lado Fer, que Fer siempre pone por el propio Discord. Ahora mismo se está produciendo este evento, esta presentación de juegos indie, esta presentación de esta compañía. Y es que no damos abasto. Haremos un resumen, imagino, el martes en el último Express. Comentaremos lo más importante, la subida de precio de PlayStation 5, las implicaciones que ya está trayendo y va a traer y acarrear la decisión. Pero hoy quería centrarlo en otra de esas noticias que normalmente pasan desapercibidas o que incluso se reciben con sorna y con burla. A ver si soy capaz de ponerlo aquí con todos vosotros. Perdonad, como siempre, que yo sea un poco lento, pero quiero que veamos juntos una de las noticias de esta semana, que ha sido que Hideo Kojima, esto ocurrió en el evento presentación de la Gamescom, presentado por Geoff Keighley, lo vemos en pantalla, Hideo Kojima, creador de Metal Gear y Death Stranding, anuncia su podcast en Spotify. Pero no solo eso, sino que unos días antes, unos días después, nos enteramos de que Sakurai, por un lado, va a dejar de hacer esos daily posts, esas imágenes de Smash que ponía en Twitter todos los días. Es el fin de una etapa, el fin de una era. Pero también ha abierto un canal de YouTube. Masahiro Sakurai se convierte en youtuber. ¿Y qué significa esto? Ahora lo vamos a ver, lo vamos a repasar. Tenemos ya 5 vídeos. Y esto fue hace 2 días que abrió el canal. En 2 días lleva 5 vídeos subidos este hombre. De hecho, ha sido preparar el directo y mientras lo preparaba, ha hecho otro sobre los frames. Sobre esos puntos claves a la hora de hacer una animación de un personaje. Ese, por ejemplo, no me ha dado tiempo a verlo porque no he podido. Y es cierto lo que son las cosas, como todo es cíclico, que la primera mogurré de este verano iba en cierta manera sobre Kojima, sobre lo que pudo haber sido PT. Y cómo es curioso que al final siempre volvemos a nombres recurrentes, que aunque yo sé que tiene detractores y amantes por igual, hay que concederle al menos el beneplácito de la duda y de ser alguien que propone ideas, propone conceptos que a veces consigue llegar y llevar a buen puerto. Hideo Kojima anuncia su podcast, ahora lo vamos a leer la noticia entera. ¿Qué significa exactamente? ¿Eso tiene algún tipo de valor para el usuario medio, para jugadores como nosotros? ¿Es mera publicidad, propaganda para fomentar su marca personal en lo que se ha convertido Hideo Kojima? Hideo Kojima podría vender hoy en día, si quisiera, no sé si lo hace, camisetas con su cara o con su nombre. Sin ir más lejos, en la Madrid Games Week, la última que se celebró, recuerdo la iniciativa que llevaron a cabo, imagino que con la promoción de Death Stranding, de repartir entre los asistentes de la feria máscaras, caretas, con la cara de Kojima. Esto tenía un punto grotesco, incluso de psicopatía, porque claro, tú ibas por todo el IFEMA, que es un recinto enorme, y te ibas viendo a chavales, a mujeres, a personas ya más mayores, con máscaras de Kojima, que era un trozo de cartón con una goma detrás. Y 2 grandes círculos en la parte de los ojos, que era lo único que tú podías atisbar de la persona que había al otro lado. Era, repito, muy siniestro, ¿eh? Pero es que Kojima es eso. Kojima, por un lado, es una persona que entrega obras, entrega productos, ideas, pero por otro es algo que se ha convertido en una marca que hay que rentabilizar. Así que en ese sentido, bueno, pues ahí está, ¿no? El que tengamos caretas y ahora un podcast. Pero vamos a ver exactamente en qué consiste ese podcast. Dice Paquito Bros, ahí tengo la careta yo, que me transformé en Kojimán. Efectivamente, sí, eso lo vivimos. Yo tengo 2 guardadas, no sé, esperando a qué momento. Algún directo, a lo mejor, con la máscara puesta. Bueno, vamos a ver la noticia, y es que Spotify e Hideo Kojima han anunciado durante la Gamescom un podcast original del creador de Metal Gear Solid y Death Stranding. El programa original se llamará Hideo Kojima Presents Brain Structure, la estructura del cerebro, y se lanzará tanto en japonés como en inglés. Su estreno tiene una fecha, que va a ser el 8 de septiembre, y solo estará disponible en Spotify, cuya escucha será totalmente gratuita. Hideo Kojima es podcaster, es compañero del medio. Nosotros en iVoox Original, él en Spotify Original. ¿Qué tiene de interesante? Pues Hideo Kojima Presents Brain Structure, pone la nota de prensa, desvelará al genio que hay detrás de las ideas y el pensamiento creativo de Kojima, y al mismo tiempo se hablará de sus temas favoritos, como los juegos, las películas, los libros, el arte, la filosofía y la actualidad social. Este programa de entrevistas en audio tendrá como invitados a distinguidos líderes nacionales e internacionales, así como a los mejores creadores de diversos ámbitos como los negocios, la tecnología y el entretenimiento, que se reunirán con Kojima para debatir y profundizar en temas de gran interés. El podcast también contará con la presencia de Geoff Keighley, amigo de Kojima y presentador de diversos eventos, que ofrecerá las últimas novedades en materia de videojuegos y tecnología en un segmento especial. un poco como lo que hacemos nosotros cuando viene Víctor y hace su sección de psicología, o Marta de narrativa, o Nacho con curiosidades, pues Geoff Keighley se pasará por allí a hablar de noticias de videojuegos. No solo eso, sino que también Silent Poets, el creador musical conocido por producir el tema de cierre de Death Stranding, va a hacer un tema de apertura para este podcast de Hideo Kojima. Ahí también nos han copiado, porque la sintonía del Batallón Pluto la ha compuesto un servidor. Pero yo no soy Silent Poets, eso es cierto. El caso es que lo interesante ya no es solamente tener a un creador de videojuegos reputado, que ha hecho cosas, yo creo que están fuera de toda duda, como Metal Gear, que va a estar cada semana hablando con invitados, algunos ajenos al mundo del videojuego, que pueden aportar otro punto de vista, sino la ambición de hacerlo en japonés y en inglés. Y no solo eso, sino que el hecho de que Kojima ponga en su Twitter o a través de este podcast, o como hacía al final de año siempre en su canal de YouTube, una lista de sus películas favoritas, creo que es importante. Porque al igual que hacen medios como la revista Manual o hacemos nosotros desde el podcast, intentamos poner en valor a la persona detrás de la obra. La obra la hacen personas, la hace gente. Y el conocer esas zozobras, esos intereses, esas preocupaciones que hay detrás de un creador como Kojima, nos permite entender mejor esa faceta artística suya. Así que yo creo que no es algo baladí. Vamos a ver si os parece, vamos a escuchar ese breve fragmento de lo que va a ser el podcast, es el prólogo. Creo que dura un minuto y medio, vamos a oírlo juntos. Tiene un enfoque así también un poco peliculero. Con los pajarillos de fondo. Where does the creator of the international hit video games Metal Gear series and Death Stranding? Está presentando Hideo Kojima. In this podcast, we take a deep dive into his brain. Que nos vamos a meter en la profundidad de su cerebro. The source of my ideas comes from living every minute of every day to its fullest, feeling as much as I can, letting those feelings grow within myself, and putting them all out. Como todas esas cosas que él ve, él escucha, pero con una serie de sentimientos que van creciendo en él, ¿no? Y como todo eso tiene un impacto también en su obra. This program is a Spotify original podcast delivered worldwide. Solo en Spotify. Each episode will be streamed in Japanese and in English. Multidioma. Spotify original podcast. Bueno. Hideo Kojima presents. Ya es un poco redundante. Streaming worldwide starting September 8th, 2022. 8 de septiembre. Claro, de momento lo que tenemos es un teaser. Un teaser además con una voz, en mi opinión, poco. O sea, la voz en off que hemos escuchado, no la del propio Kojima, que ya vemos cómo lo va a hacer, porque yo tenía mi duda, digo, ¿lo va a hacer solo en inglés y va a grabar lo mismo en japonés? O viceversa, vaya. Y no, él lo va a hacer en japonés, como vamos a ver el caso también de Sakurai, y luego a alguien lo va a doblar por encima en inglés. Pero luego la otra voz en off, que me parece como muy robótica, sin personalidad, diciendo, el nuevo podcast de Hideo Kojima, nos vamos a meter dentro de su mente. Cosa así que suena un poco extraño. Bueno, pues tenemos esto, ¿no? Esto, claro, no sé hasta qué punto puede interesar al jugador medio que en un evento de videojuegos como es la Gamescom espera juegos, espera trallazos, espera gameplay, trailers, material con el que poder subsistir durante meses, y de repente llega Hideo Kojima en pantalla, te mira en un estudio de grabación y te dice que yo estoy preparando un podcast. Que te descargues si no tienes ya Spotify, porque lo vamos a escuchar por ahí. Bueno, esto puede quedar como una curiosidad, como una excentricidad de tantos creadores y particularmente Hideo Kojima, pero ¿qué ocurre? El caso que yo comentaba de Sakurai, que tiene su propio canal de YouTube. Y esto va, yo creo que también en sintonía con ese trabajo de comunicación tan arduo que ha estado haciendo durante los últimos años con Smash Bros. Que no sé hasta qué punto es una imposición de la propia Nintendo, o una propuesta de Sakurai y de su equipo. La prueba es que una vez ha terminado ese lanzamiento de personajes, de DLCs, de Smash, él ha seguido creando contenido en red, comunicándose con el público. Y es curioso porque no es tan habitual como parece que se dé la figura del creador y del comunicador. Siempre lo he contado, cuando alguien se dedica, bueno, al mundo de la comunicación, como es mi caso, y habla con muchos creadores, con muchos desarrolladores, artistas, ilustradores, compositores, normalmente son personas muy volcadas en su trabajo. Y su trabajo es estar durante horas encerrados en un espacio muy pequeño, en su habitación, en una oficina, y luego comparten el resultado final. Tú no tienes acceso a ese mundo interior, que es lo que yo creo que sería sano compartir de vez en cuando. Por eso creo que personas como Hideo Kojima o Sakurai hacen mucho por el medio, creando un canal de YouTube, creando un podcast, abriéndonos la puerta de su casa, que puede ser su cerebro, como es el caso de Hideo Kojima, o de su habitación, como está haciendo Sakurai. Porque creo que eso también nos hace un poco más responsables y autocríticos cuando recibimos y cuando tenemos la posibilidad de jugar a muchos de estos productos. Entendemos decisiones que de otra manera sería imposible. Yo, si nunca he animado un personaje, yo no sé por qué un monigote que se ve en pantalla se mueve de una determinada manera. A mí me puede parecer estéticamente bello o feo, pero no voy más allá porque no entiendo qué me está contando. Y en ese sentido, vamos a ver uno de estos vídeos, un trozo nada más, de Sakurai. Sakurai mira a cámara, además la factura técnica me parece impresionante porque esto no lo hace Sakurai únicamente. Detrás tiene un estudio, detrás tiene a empleados que están aportando. Y son vídeos cortos, como él explica en su canal, de unos 4 o 5 minutos dedicados a todo lo que tiene que ver con el game design de un videojuego. En este que estamos viendo, por ejemplo, es cómo hacer que determinadas acciones o determinados momentos de tu videojuego tenga un impacto en el jugador, que no pasen sin pena ni gloria. Y él utiliza ejemplos de sus propias obras, sus propios trabajos. Y cuál si no, es Smash Bros. En este caso. Vemos en pantalla a Ryu, cuando pega uno de sus ataques, cómo hay, durante una fracción muy pequeña de segundo, que el puñetazo que da el enemigo parece como que se queda en pausa, que te da tiempo a verlo. Aquí tenemos la diferencia en pantalla. No sé si lo podéis ver correctamente, ¿eh? Espero que sí. Esto, que a priori es una decisión de diseño que yo como jugador a pie, jugador medio, no prestaría atención, estaría más pendiente de otras cosas, ¿no? De si me matan, si no me matan, de hacerle daño al enemigo. Y sin embargo nos detenemos en esos pequeños detalles en los que a lo mejor un desarrollador invierte un mes entero hasta andar con la tecla. Fijaos en este caso cómo Sakurai alude a otro título suyo, pero mucho anterior, décadas antes, Kirby's Adventure en la NES, y cómo cuenta que él ya utilizaba esa técnica de paralizar la acción durante un segundo para que el jugador también pueda verse recompensado y pueda apreciar el impacto de esa acción. Esto es solamente un ejemplo, ¿vale? Ya digo que Sakurai está haciendo un montón de vídeos. Kojima ya veremos a partir del día 8 lo que él diseña. Pero es sano que tengamos todo esto, insisto, porque hay zonas, áreas del diseño de videojuegos a donde nosotros, como usuarios, no podemos llegar. Y durante mucho tiempo me da la sensación de que se ha pensado que el hermetismo, que el secretismo, más en una compañía como Nintendo precisamente, iba en beneficio de los estudios y de las compañías que hacían videojuegos. Que dejar esa ambigüedad para que fuese el jugador el que encontrarse las pistas o el porqué de las cosas era un gran reclamo o era un atractivo para tu obra. Pero en tiempos de redes sociales, donde todo se comparte, donde todo se cuestiona y donde todo se critica, precisamente creo que el esfuerzo tiene que ser doble y tiene que ser el de compartir todo lo que haces y dar ese porqué que si no se lo das tú, se lo van a dar otros, sea cierto o no. En la época de las fake news, que Sakurai nos abra las puertas de su casa y nos cuente cómo realiza su videojuego, creo que es una cosa, insisto, muy positiva y que habría que valorar más, que muchas veces no tenemos la ocasión. Y quería compartir, ya que estamos, quiero darle la bienvenida a los compañeros que están por aquí. Está Mónica, está Artemis, está también Capitán Cartucho, buenas tardes a todos, a Nur Knight, perdonad, que me embalo mucho. Pero es verdad que muchos proyectos, afortunadamente cada vez más, con esto de YouTube, de Twitch, de Spotify, de Twitter, hay cuentas que se dedican precisamente a ese trabajo de divulgación, a entender ese código que a priori está encriptado, ese enigma que es un videojuego ya terminado, pero que un videojuego ya terminado, cuando ha pasado, no sé, 5 años de desarrollo, 8 incluso, o 10, tenemos el caso de Dead Island 2, nunca sabremos lo que se ha vivido con Dead Island 2 si no nos lo cuentan ellos. Y una cosa muy llamativa, siempre pongo casos relacionados con Final Fantasy, me vais a perdonar, ¿eh? Cada uno tiene sus tics y sus cosillas, esa es la mía. ¿Qué ocurrió con Final Fantasy XV? Final Fantasy XV era un proyecto que desde su nacimiento estaba abocado al fracaso. Era un juego que no iba a funcionar porque venía de Versus 13. Muchas personas habían comprado una PlayStation 3 por un título que nunca vieron. Que el material que se enseñó en aquel famoso E3 no llegó a salir jamás. ¿Cómo reviertes la situación? ¿Cómo consigues que una imagen tan negativa, que ya todo el mundo ha puesto etiquetas sobre tu trabajo, sobre tus empleados, sobre lo que has hecho y lo que no has hecho, y sobre tu dudosa labor como gestor de un proyecto, cómo inviertes todo eso? Y es así como desde Square Enix idearon algo que hacen muy a menudo Nintendo, que están haciendo ya otras, que es esta especie de diarios en vídeo compartidos, contando cómo va el desarrollo. En este caso se hizo con Final Fantasy XV. Eran, no sé si lo podremos ver, Square Enix, es que no me acuerdo el nombre de ese tipo de programas, Final Fantasy XV Direct Development, voy a poner, porque creo que es muy llamativo cómo ellos se reunían cada semana para hablar de cómo iban mejorando, las encuestas que habían compartido con los fans, qué personajes eran los favoritos, cuáles eran los que menos gustaban. Era un trabajo realmente encomiable. Ahora no lo voy a encontrar porque no me acuerdo exactamente de cómo se llamaban estos vídeos, pero era algo fascinante porque, mira, este no es, este es de hecho uno de los últimos, pero nos puede servir un poco para lo que estamos tratando. Aquí tenemos a Jimmy Tabata, que se sienta mirando directamente a cámara, sin ambajes, sin ningún tipo de guión, para decir un mensaje, para decir una idea. En este caso es que estaban preparando la localización al español de América. Pero hay diarios de desarrollo que ojalá os lo pueda enseñar más adelante. Si alguien por el chat se acuerda de cómo se llamaban, es que no eran Square Enix Presents, estos son los eventos para enseñar anuncios. Pero bueno, era muy interesante por eso, porque se juntaban en una mesa y era como una junta de accionistas, donde tú eras uno más de esa mesa y donde formabas parte de las decisiones que se tomaban y veías ya no solamente los aciertos, sino también los errores cometidos durante el desarrollo. A lo mejor te contaban una semana, mira, hemos intentado incluir tal arma o este paisaje, pero nos hemos dado cuenta de que hay demasiadas rocas y que por tanto va en detrimento del rendimiento. Me lo estoy inventando. Pero era muy sano porque tú tenías la sensación de que había una transparencia plena con el usuario, que no intentaban engañarte. Porque lo que nos ocurre hoy en día es que se lanzan muchos juegos, juegos que nunca cumplen su fecha de lanzamiento, eso vaya por delante, pero también la sensación de que tenemos que ir con la ceja arqueada, de que si no tenemos cuidado y leemos la letra pequeña, nos están engañando. Y no hay nada peor que eso, que sentir que te están engañando. Porque si no confías en un creador, si no confías en la propia obra en sí misma, difícilmente la vas a disfrutar. Eso pasó con Square Enix, eso ha pasado con muchos más. Hay proyectos independientes como el que tenemos en pantalla de Debuego, que quiero también reivindicarlo porque hacen una labor encomiable y totalmente altruista de poner en valor el desarrollo, en este caso español. ¿Y cómo lo hacen? Compartiendo debates, reivindicando ciertas obras que pasaron inadvertidas y hablando con los estudios, hablando con los creadores. Tienen una sección que se llama Las personas tras el videojuego. Empecé a ver esta mañana, de hecho me quedé por ahí, uno que hicieron sobre Inner Ashes. Inner Ashes es uno de los lanzamientos de PlayStation Talents centrado precisamente en el Alzheimer, una experiencia brutal que han intentado proyectar dentro del videojuego. Y qué sano es que algo tan crucial, tan relevante, lo podamos ver y lo podamos escuchar de manos de los creadores. Además, bueno, Álvaro Alonso se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, compañero. Mira, tenemos aquí de fondo estas charlas que organizan ellos. Sí, por ahora tenemos esa idea. Por ahora eso, estamos centrados en ir a clases y terminarlo. Y esto también desmonta muchos mitos sobre el desarrollo de videojuegos. Porque nos gusta. Porque claro, a mí me pasaba cuando entrevistaba a muchas personas, sobre todo de la escena indie, que tú siempre quieres ir como por delante y pensar, ¿cuál es tu siguiente desarrollo? Yo qué sé, ¿vas a experimentar con la VR? ¿Y por qué no habéis hecho esto? ¿O por qué lo habéis hecho de esta manera? Y muchas veces el gran aprendizaje cuando tú hablas con estos creadores independientes y muchos recursos es que hay decisiones que tú no tomas, sino que te vienen dadas por el entorno. Porque un juego de este tipo a lo mejor tarda en salir 6 meses más de lo acordado. Pues posiblemente porque no tienen la capacidad. Y en esta charla, de hecho en el ratito este que pude escuchar esta mañana, ya hablaban acerca de eso. Creo que el presentador le preguntaba, bueno, ¿y por qué no lo habéis hecho de esta manera? ¿O por qué ocurre esto? Y una de las personas que están aquí del propio estudio le contestaba que es que la mayoría que forman parte del estudio, que están cargándose de Inner Ashes, son personas que aparte de hacer el juego tienen otro trabajo, porque no pueden dedicarle más tiempo. ¿Cuál es vuestro plazo ahora mismo? Mira. De desarrollo. ¿En qué punto estáis y cuánto os queda? Pues estamos ya en los compases finales, porque como decías ahora al final, la pandemia ha afectado. Y se ha ido alargando, aunque siempre teniendo en cuenta que como proyecto indie que somos, queremos eso, recortar a la medida de lo posible y sobre todo ser realistas de qué podemos hacer y qué no. Pero después del camino bastante largo que ha habido, estamos, digamos, dando los últimos retoques. ¿Y vuestra idea sería continuar como equipo? Claro, ¿ves? Esto es una cosa que nos pasa sí, mucho, por que ahora es tenemos esa, proyectar tenemos esa a futuro, por cuando eso, muchas veces los desarrollos solamente se piensa en el momento, porque no hay capacidad de ir más allá, de pensar cuáles son los siguientes pasos, porque tu gran preocupación es si vas a llegar a tiempo con esas deadlines, con esos presupuestos tan ajustados, si el juego va a gustar, si va a llegar siquiera a tener cobertura en prensa, cómo vas a hacer tu estrategia de comunicación. Hay tantas variables y es tan complicado que salga bien un juego desde cero cuando no tienes ningún apoyo detrás, que es imposible proyectar a más allá, ¿no? Entonces sí que quería reivindicar eso, proyectos que afortunadamente es cierto que no hay muchos creadores como Sakurai o Kojima que tengan quizás esa capacidad de atraer a un público, porque es verdad, tú puedes hacer un canal de Twitch siendo un desarrollador independiente, pero desgraciadamente, y esto es así, igual que a nosotros, que somos cuatro gatos, eso es así, vamos a tener un alcance muy limitado y muy corto, y eso también se traduce en menos recursos. Pero aunque no tengamos muchos Sakurais y muchos Kojimas que se atrevan, que sepan comunicar, porque esa es la otra parte. Una cosa es que tú te encargues de crear y otra cosa de saber comunicar lo que estás haciendo. Al menos tenemos esa otra parte, la de Buego, la de otros medios y propuestas a nivel internacional. Noclip, seguro que lo conocéis, son documentales relacionados con videojuegos y son documentales de una factura impresionante que ya no solamente se encargan de hablar de cómo ha sido el desarrollo, no sé, de Hotline Miami, de Final Fantasy XIV, de tantos juegos, ¿no? De Prey, de Demon's Souls. Mira, tenemos aquí uno de una hora de cómo se hizo el remake de Demon's Souls. Claro, Noclip, que es un proyecto que cuenta con un crowdfunding detrás, con una presencia bastante notoria, tiene la posibilidad de ir a hablar directamente con los estudios, de no tirar a lo mejor de esa información que ya está disponible en la red, sino de acudir a la fuente. Y eso es una cosa que desgraciadamente aquí, si no tiramos de un ámbito local o nacional con proyectos que se están haciendo dentro de nuestras fronteras, es difícil tener ese alcance. Pero es increíble porque tú ves cualquier vídeo de Noclip y entiendes cosas que de otra manera te hubieras quedado en la superficie. Si un día no tenéis nada que hacer, os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo al canal de Noclip, porque te cambia la visión, ¿eh? O sea, yo cuando vi, por ejemplo, el de Final Fantasy XIV, que es uno de los más importantes, de cómo resucitaron ese proyecto que había fracasado, que era el hazmerreír de la industria, el MMO frustrado, y cómo consiguieron revertir la situación con un señor que llegó como una especie de mesías, que es Naoki Yoshida, que ahora está al frente de Final Fantasy XVI, creo que ver todo eso es muy sano. Mira, el último vídeo que subieron en NoClip es precisamente hablando con los responsables de Hyper Light Drifter. Y vemos cómo está mirando a cámara el jefe del apartado artístico del juego. Cómo está trabajando en su escritorio de trabajo con la mascarilla puesta, con su lata de Coca-Cola, con el móvil. Y cómo te lo está contando todo. Y creo que esto, eso es importantísimo. Esto es importantísimo. Entonces, puede ser que en un principio nos haya hecho gracia la idea de, bueno, Kojima tiene un podcast, pues ya está otra barbaridad, ¿no? Otra locura de este genio incomprendido, de este enfant terrible que es Kojima. Y ni muchísimo menos, ¿eh? Ojalá esto fuera más habitual. En España tenemos también casos como Carlos Coronado, que sí que tiene su propio canal de Twitch, donde enseña el desarrollo de sus propios videojuegos mientras los hace. Él se abre su programa de Unreal y va picando código y te lo va enseñando y explicando a cámara. Eso es fabuloso, de verdad. Fabuloso, porque no seríamos tan críticos si conociéramos todo el trabajo que hay detrás. Otra herramienta, y ya es la última que enseño, ¿eh? Porque no quiero quedarme aquí, y es que esto nos va a dar también pie a la siguiente pregunta. Pero otro proyecto es Game Makers Toolkit. Este va más dirigido a creadores que a los que estamos tras la barrera, eso es cierto, porque te enseña decisiones creativas, de diseño, por qué se han tomado de esta manera, cómo puedes hacer que tu juego llegue a la prensa o se haga nota de determinada manera, cómo emplear micropagos sin que parezca que es una acción abusiva, cómo hacer un buen título en el género de las plataformas, por ejemplo. Hay muchas ideas, muchas soluciones. Level Design de Ori and the Will of the Wisps, por ejemplo, estoy viendo aquí. Es interesantísimo. Hay un mar de información, de proyectos que se están creando a diario y a los que hay que prestarle atención, porque si no mueren, si no los apoyamos, mueren, que creo que era importante darle este espacio. Pero claro, estamos viendo, por tanto, que hay una nueva generación de creadores que ya no se limitan simplemente a trabajar en una oficina, a llegar a su casa y a olvidarse de todo, sino que tiene acceso a redes sociales, que tiene un móvil, que tiene, bueno, pues acceso al mundo al que vivimos hoy en día. Y eso hace que te lleguen también muchas preguntas injustas, como la que recibió uno de los diseñadores, uno de los artistas que trabajan en 343 Industries, que son los creadores de Halo, después de ese testigo, de ese origen que era de Bungie, como todos sabemos, y que ahora mismo está a cargo de 343 Industries. Pues hay un tuit muy recurrente, una pregunta que lanza aquí un usuario que a lo mejor os habéis hecho en algún momento, yo me la he hecho, y es ¿por qué los juegos modernos se toman tanto tiempo en desarrollo, pero sin embargo tú sientes que tienen menos contenido que esos títulos que tú disfrutabas cuando eras pequeño? Vamos a repetir la pregunta por si a lo mejor me ha quedado un poquito extraña. ¿Tú cuando jugabas siendo pequeño sentías que esos títulos te duraban la vida, que tenían un montón de contenido extra, por supuesto gratuito, por supuesto no había internet, no había manera de descargarlo y todo iba dentro del cartucho? Y eran juegos que no sufrían grandes retrasos, que se hacían en lapsos de tiempo relativamente cortos. Y por un equipo que, por supuesto, no era de 100 empleados, ni 200, ni 500. Y sin embargo, ahora que uno piensa tenemos mejores herramientas, más facilidades, que estamos conectados, que si no sabes algo lo pones en un foro y a lo mejor un programador te puede ayudar. ¿Cómo puede ser que con todos esos recursos, los juegos que se están haciendo hoy en día, que se enseñan en un evento internacional como es la Gamescom, se retrasan, llegan con contenido cortado o segado que nos va a llegar dentro de unos meses posteriores? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hemos ido mejorando, sino en detrimento de esas condiciones también laborales? Porque encima están explotados los que están haciendo esos juegos. Es extraño, ¿no? Dice por aquí Borja, eso es por la falta de grabar y por la dificultad totalmente artificial que tenían. Creo que no es comparable a lo que hay ahora. Eso también influye, y muchas veces le hemos hablado de la Magdalena de Proust, de cómo las sensaciones y el recuerdo nos juegan una mala pasada y cómo distorsionan lo que era la experiencia. Que muchas veces, con los medios que tenemos hoy, de un emulador que te permite hacer puntos de guardado, o simplemente con la experiencia de saber cómo terminar un nivel, no toman tanto tiempo. Pero sí que es cierto que últimamente, últimamente me refiero a las dos últimas generaciones, hay como una brecha enorme entre lanzamientos AAA, multimillonarios, una factura técnica impresionante, que sin embargo no cumplen una serie de estándares que antes se daban por supuesto. Este mensaje, que para que nos hagamos una idea, el tuit tiene 1718 me gusta y 96 retweets. Bueno, esto se podía haber quedado ahí como una piedra al fondo del mar, no haber hecho nada de ruido, pero le contesta, como digo, un trabajador de 343 Industries. Y dice, bueno, ¿a qué se debe esto? Y él pone una imagen, a lo mejor no la podéis ver del todo bien en el streaming, os tendréis que fiar de mi palabra, y él dice, bueno, por si no os apetece leer, el resumen es que las expectativas y los requerimientos legales para hacer juegos han incrementado. Y él lista, como si fuera una lista de la compra, una serie de puntos que antes no ocurrían. ¿Por qué estamos tendiendo a esta dificultad en los desarrollos? Pues él argumenta que es porque se ha incrementado la fidelidad visual. Ahora se trabaja con materiales en 8K, ultra wide, el RTX, el ray tracing, ¿no? Que se vea todo de una determinada manera. Nos fijamos en los charcos. Recordemos, por favor, cuando salió Psychonauts 2, cómo se compararon los charcos con Ratchet & Clank o los tiempos de carga. Discusiones absurdas. Eso estamos todos de acuerdo. Pero se hacen. También la mejora de la experiencia online, como ahora hay servidores dedicados, tiene que haber unos protocolos de seguridad online para que tus datos no queden expuestos, que se trabaja también con más plataformas, distintas infraestructuras, consolas, ordenadores, modelos, tarjetas gráficas, para que todo funcione dentro de un mismo ecosistema. Por supuesto, el crossplay, la progresión en distintas plataformas, máquinas, el ritmo de actualizaciones, porque un juego cuando se lanza el día 1 ya se considera que hay que trabajar en otra cosa, que ha terminado, que ha muerto realmente la vida útil del producto, porque no acapara noticias, no acapara titulares. ¿Y cómo se corrige eso? Añadiendo parches, añadiendo contenido, añadiendo torneos, eventos que den vida o la sensación de vida a ese juego. Más, por supuesto, las regulaciones legales, las leyes de cada país, acuerdos de privacidad, si el contenido es aceptable según esas leyes que estamos comentando, esas normas de cada país. Hay muchas variables que intervienen. Él cita pues otras más, ¿no? Pero es muy curioso porque si vemos cómo esta burbuja ha ido aumentando en los últimos años, que cada vez es más complejo hacer un videojuego, cada vez se necesitan más empleados, las condiciones son más precarias. Yo no sé vosotros, yo no era el futuro que me imaginaba, ¿eh? Yo cuando era pequeño tenía como muchas ideas de lo que era el futuro. La mayoría eran absurdas, pero una de ellas, yo me imaginaba que iba a haber motos voladoras y coches voladores. Eso vaya por delante. Eso era mi firme creencia. Yo como niño, digo, yo cuando sea mayor, miraré hacia arriba y lo que veré serán coches volando. Eso no ha ocurrido. Pero cuando yo era pequeño y jugaba a Pokémon o jugaba cualquier juego de mi Game Boy o de la PlayStation 1, sí que pensaba, y cuando iba creciendo lo creía más firmemente, que esos ordenadores tan precarios, sin apenas medios, con los que teníamos uno en mi casa y que cuando utilizaba internet no se podía utilizar el teléfono porque iba por la misma línea, todo eso iba dando paso a mejoras tecnológicas que además se doblaban. O sea, lo que teníamos hoy, al año siguiente se duplicaba, luego se cuadruplicaba, era un incremento exponencial. Y sin embargo, no hemos visto facilidades al mismo nivel en los desarrollos. Hay un debate recurrente que también hemos tenido en el programa de preferimos experiencias cortas pero buenas que experiencias largas pero malas. Y esto que estoy diciendo que es de perogrullo, no he inventado la rueda, son nociones que parece que no se tienen tan claro y parece que no se valoran tanto como podría sugerir una cosa tan obvia, ¿eh? Y claro, se anuncia una consola como PlayStation 5, ahora de actualidad porque ha subido 50 euros el precio, y se hablaba de novedades por ejemplo, en el sonido 3D, que va a ser revolucionario, que tú con tus auriculares normales comprado en el bazar de abajo, y vas a tener, bueno, pues una sensación de inmersión increíble. Ya si te comprabas los oficiales, imagina. Se hablaba también de que la siguiente generación era la generación donde no íbamos a poder distinguir la realidad con la ficción, de lo bien que se iba a ver. Eso se está cumpliendo, yo no tengo queja por ese lado. Y también se hablaba de la mejora en la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces nos hemos quejado en Resident Evil 4 de la hija del presidente, a la que teníamos que acompañar, que evitar que la raptaran y se la llevaran los de la secta? ¿Cuántas veces nos hemos enorgullecido yéndonos por el otro lado con Bioshock Infinite y esa inteligencia artificial tan increíble que tenía el personaje? O Ellie en The Last of Us, también de actualidad por el remake. Todo eso parecía que iba a ir un paso más allá. Por cierto, Tony Mendoza se ha suscrito. Muchas gracias, compañero. Todo eso parecía que iba a ser anecdótico, que el futuro iba a ser una inteligencia artificial que nos acompañaba, que aprendía con nosotros y que tomaba decisiones propias. Y no está pasando eso. No está pasando eso. He empezado precisamente esta mogurred hablando del papel de los creadores, de lo importante que es que comuniquen, que Kojima tenga un podcast o que Sakurai tenga un canal de YouTube, porque vemos que la persona, el factor humano, todavía no se ha podido reemplazar por una máquina. Pero la pregunta es, ¿eso se podrá llegar algún día a dar? ¿Llegará un punto en el que realmente la tecnología tenga esa capacidad de suplantar el trabajo de un humano? Ya no suplantar, sino estar incluso por encima, porque ha aprendido de todo lo que ya hay, ha leído la base de datos, sabe lo que te gusta y lo que no. Yo ahora me meto en Instagram, a mí me salta publicidad de cosas que he pensado. No de cosas que he buscado, ¿eh? No de cosas que he visto, no de cosas a las que he dado like, sino cosas que he pensado con mi mente. Lo cual me aterroriza, pero por otro lado habla de lo bien que funciona la tecnología, ¿no? En el mundo en el que vivimos. ¿Será este el futuro? ¿En el futuro Sakurai o un Kojima serán sustituidos por un botón, por una inteligencia artificial? Vamos a ver un vídeo juntos, ¿vale? Un vídeo muy cortito de un minuto que también lleva un millón, casi dos millones de reproducciones. Y es un ejemplo de a lo que estamos llegando. Y esto va en relación a un artículo que he leído en Kotaku de precisamente los problemas que acarrea la inteligencia artificial. Lo que se está haciendo con la inteligencia artificial, que parece que va a ser un campo propicio para el desarrollo de videojuegos, de producciones audiovisuales, que va a permitir que a lo mejor alguien en su casa, sin los recursos de un equipo de 100 empleados, lo pueda hacer con una máquina, tiene una cara oculta. Tiene un lado oscuro que habría que desentrañar, que es el de la propiedad intelectual y que es el de esa mano artesanal que era antes, otrora, un videojuego. Tenemos delante este vídeo, por favor, vemos a un hombre pelirrojo que hace una pregunta en un vídeo de TikTok que dice algo así como: ¿la inteligencia artificial va a conseguir sustituir el rol de los artistas de efectos visuales? Mira, vamos a ver un trocito. Artificial intelligence replace the role of visual effects artists? It already has. Él dice, bueno, esto va a ocurrir y tal, y dice, es que ya está pasando. Y ojo a lo que ocurre en cuestión de segundos, ¿eh? Kurt Skelton is a fake character. No es real. De repente, ese hombre que acabamos de ver, por favor, que además me recuerda mucho al caso de Abandoned, ¿eh? Al caso de Caraman, que todo el mundo decía, no, no existe, no es un humano, es una inteligencia artificial. Pues este muchacho pelirrojo, exactamente lo mismo. Artificial intelligence replaced the role of visual effects artists? It already has. I'm not real. Kurt Skelton is a fake character. De repente se convierte en una mujer programs. Y vamos a ver el proceso que lleva a cabo. El primero es que se mete en Dali, o Dalí, no sé exactamente cómo se pronuncia, que además se ha hecho muy famoso y todavía está en una versión demo, que lo que hace esta tecnología, que ya se está utilizando, es que la información que tú añades en un campo de texto te la convierte en imagen. Puede crear algo de la nada, simplemente con ese significado de un texto convertido a imagen. El caso que pone aquí es Ed Sheeran y el actor Bob Burnham, tienen un hijo de 22 años. Pues el sistema interpreta cómo es la cara de Ed Sheeran, cómo es la cara de Bob Burnham y cómo sería uniéndolo alguien con las facciones de un hombre de 22 años. Con texto, eso es texto. Yo puedo poner ahora mismo, yo qué sé, Pikachu dándole la mano a Hitler, ¿vale? Yo puedo poner eso en el programa y me va a salir una imagen de Hitler dándole la mano a Pikachu. O sea, esto rompe prácticamente todas las barreras. Ya no hace falta nadie que imaginar, ya no digo que lo vuelque en el papel, ya no es un ilustrador que dibuja, sino el proceso anterior de volcarlo, que es el imaginarlo, porque ya hay una máquina que lo piensa por ti. Aquí tenemos una serie de caras y él elige, ella elige las caras, bueno, pues la que más le interesa, ¿no? Vale, ya ha cogido la cara que ha sacado de ese servicio, una imagen JPG. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a convertir esa imagen JPG en un modelo 3D. Esto, repito, ya existe. De hecho, Tony, que repito, es desarrollador, la chocosita, sus pinitos, por WhatsApp nos puso un día medio en coña una imagen que la había cogido y cómo la había convertido en un modelado 3D. Pues esta mujer hace lo mismo, con esa imagen que ha creado, que ya es falsa de por sí. ¿Y cuál es el tercer y último proceso? Ya tiene la imagen 2D que la ha convertido en un modelado 3D y ahora va a animar ese modelado. Ella se graba normalmente con el móvil en el salón de su casa y le va a poner el esqueleto virtual de ese modelo que ha creado. Lo estamos viendo. For the facial expressions, I use Deepfake Lab. Again, using those images from the DALL-E renders. His voice is the only part that isn't AI, since the program that I want re-speecher costs too much. Y por último, ya tienes la imagen, te falta el sonido. Esto es mucho más sencillo. Hay ya también tecnología que te permite, ojo, porque tiene un punto muy siniestro, recalco y tétrico, que ahora vamos a ver en profundidad, pero donde tú puedes alterar tu voz y convertirla en otra, incluso en la de otra persona real. Fijaos el cambio, ¿eh? Entonces, esta mujer que estamos viendo, fijaos. ¿Artificial intelligence replaced the role of visual effects artists? It already has. I'm not real. Kurt Skelton is a fake character I made using multiple AI-powered programs, and here's how I did it. Esto se está haciendo, y se está haciendo ya no solamente pues para hacer un vídeo en TikTok y conseguir likes, se está haciendo en el campo de del periodismo y del mal periodismo para volcar fake news que pueden ir a favor de una campaña política o en detrimento de otra. Se está empezando también a aplicar en campos artísticos, en series, para conseguir fondos, a lo mejor que tardarías mucho tiempo en dibujar, lo puedes hacer de esa manera. Quiero que veamos esto último que hemos visto, porque cuando yo decía que esto puede ser positivo, como toda tecnología, realmente la tecnología no es ni mala ni buena, es depende del uso que tú le des y que nunca va a terminar de sustituir, evidentemente, el trabajo humano. Pero cuando digo que es muy siniestro, es que a día de hoy tú puedes convertir, decidme si va bien el directo, porque ha habido como un pequeño lapso extraño, decidme. O sea, a día de hoy tú puedes convertir que, por ejemplo, la voz de Rocío Jurado, ¿vale? Artista fallecida, diga algo que nunca ha dicho. Y quiero que lo veamos juntos, porque he puesto en una de estas aplicaciones un texto. Esto lo vamos a ver ahora después. He puesto este texto. Lo tenemos aquí en pantalla. Decidme si se ve correctamente, ¿vale? Hola, queridos. El Batallón Pluto es el mejor programa del mundo. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Final Fantasy! ¡Viva la gran familia que hemos formado! Tú también eres un bicho, Buri. Dándole un botón, yo voy a conseguir que Rocío Jurado diga esto. Vamos a escucharlo juntos. Vamos allá. Hola, queridos. El Batallón Pluto es el mejor programa del mundo. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Final Fantasy! ¡Y viva la gran familia que hemos formado! Tú también eres un bicho, Buri. Claro, esto abre otro frente, y es que tu voz, tu talento, tu arte está ya en Internet. Y estas máquinas, que lo que hacen es un proceso de mimetizarse con esa información que hay disponible, la inteligencia artificial lo que hace es que aprende de lo que ya hay. Y con lo que ya hay, lo fusiona, lo entrecruza y crea algo nuevo. Pero ese algo nuevo siempre parte de una base que ya existe. Y aquí no hay ningún tipo de licencias. Norne se ha suscrito con Prime, muchas gracias, compañero. ¿Alguien le ha preguntado, en este caso a su hija, la heredera universal de Rocío Jurado, si está bien que yo ponga en el Batallón Pluto a su madre diciendo esto? Hola, queridos. El Batallón Pluto es el mejor programa del mundo. Viva Andalucía, viva Final Fantasy y viva la gran familia que hemos formado. Tú también eres bicho muy. Es más, ¿alguien le ha preguntado a la actriz de doblaje de Bart Simpson que diga hola, lo mismo? Hola, queridos, el Batallón Pluto es el mejor programa del mundo. Viva Andalucía, viva Final Fantasy, viva la gran familia que hemos formado. Tú también eres un bicho, Buri. Y hay muchos más casos. Me he descargado también hola, el de Sonic. Queridos, el Batallón Pluto es el mejor programa del mundo. Viva Andalucía, viva Final Fantasy y viva la gran familia que hemos formado. Tú también eres un bicho, Buri. Esto es un problemón. Esto es un problemón que además se ve en este artículo de Kotaku. Quiero que veamos un fragmento, porque tampoco quiero que nos extendamos mucho más. Pero fijaos lo que dice en este artículo, que lo que ha hecho la periodista es preguntar a una serie de creadores que no dan su nombre verdadero porque trabajan en estudios de primer nivel, trabajan en Disney, trabajan en compañías de videojuegos distintas y diversas. Pero con nombres ocultos dan sus declaraciones de qué impacto va a tener en sus carreras y en sus trabajos. Fijaos lo que dice uno de ellos. La propiedad intelectual ya no tendrá valor para los pequeños autores porque no podrás hacer una película de Star Wars, pero Disney podrá usar tu trabajo para su película. Si la inteligencia artificial termina siendo un Aleph de narrativas, el Aleph será privatizado y protegido por patentes. ¿Qué ocurre? Yo puedo inventarme una película, ¿vale? Que los entornos, que todo esté hecho con inteligencia artificial. El resultado que ha creado esa inteligencia artificial es novedoso hasta cierto punto y tú puedes privatizar, tú puedes poner derechos de autor por ese resultado que te ha arrojado la inteligencia artificial y que estás utilizando. Pero en el camino se ha empleado una materia prima, un cuadro, una imagen, lo que sea, para lo que no se está pidiendo permiso. Si yo hago esa imagen que os he propuesto de Pikachu dándole la mano a Hitler, Pikachu es una marca licenciada, pero yo puedo licenciar esa imagen que ha creado. Es que esto es una cosa para la que, como no hay precedentes, no hay una legislación. De manera que, aunque esto podría ser una herramienta útil para la creación de videojuegos, muchas tareas arduas, rutinarias, que se podrían solucionar de esta manera, casi mecánica, automatizada, encierra ese otro problema. Y fijaos lo que dice el propio artículo, dice: esto nos lleva a nuestro siguiente punto de discusión. Esta inteligencia artificial, podríamos llamarla una lavadora de propiedad intelectual. Esto es una forma de exponer las preocupaciones legales que rodean a estos generadores de arte. En pocas palabras, como vemos, a menudo con la tecnología que ha avanzado más rápido de lo que la ley puede seguir, no existe una postura definitiva y vinculante sobre las cuestiones de derechos de autor en el corazón de las máquinas que mastican el arte humano y luego escupen compilaciones artificiales de lo que han aprendido. Claro, no vamos a tener la capacidad de pedir una imagen hecha con amor por robots sin corazón. Es un poco contradictorio, ¿eh? No quiero tampoco convertirme aquí en nadie así magufo ni hablar de ciencia ficción, pero es que esto está pasando y esto se está aplicando ya sin darnos cuenta en muchos campos. Y hay un caso. En febrero, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos se negó a otorgar derechos de autor para una obra de arte hecha por inteligencia artificial, argumentando que la autoría humana es un requisito previo para la protección de los derechos de autor. Es que, ¿cómo puedes pedir derechos de autor a una máquina? ¿Una máquina puede ser autora de algo? ¿O ya va en su línea de programación ese proceso de aprendizaje del que estamos hablando, de convertir, de triturar algo previo y convertirlo en otra cosa? Un puré de patatas sigue estando hecho por patatas, aunque te lo comas de otra manera, ¿vale? Por volver a poner el símil culinario, que ya sabéis que me encanta. Entonces, claro, dice por aquí, ¿cuál es qué es lo que reclama el creador de la inteligencia artificial, sino simplemente pues una cacerola hecha de arte creado por artistas humanos reales a quienes no se les paga o ni siquiera se les acredita por sus contribuciones? Tenemos casos, mira, por ejemplo, aquí hay una imagen, ¿vale? Tú puedes crear un cuadro con el estilo artístico de otra persona. Ahí va una impronta que estás suplantando. Y esto se permite a día de hoy. O, por ejemplo, yo puedo poner un Funko Pop de Iron Man, ¿vale? Y ponerlo en el buscador y que me genere una imagen. Aquí lo tenemos. A la izquierda está el producto real y a la derecha el que ha ideado, generado por la inteligencia artificial. Esto es realmente complejo, ¿eh? Es un tema que por eso digo que el mundo de los videojuegos, yo siempre me imaginé que más allá de la factura técnica de los gráficos, que se lo daba por sentado y que llegara a un punto que para mí ya ocurre, yo a partir de la época de One Play 4, fijaos, hay cosas a pulir y mejorar, los FPS, lo que queráis, pero mi demanda como persona que disfruta de las historias ya no va por ahí, ya solicito otra serie de cuestiones que se podrían cumplir para aportar ese realismo que no está vinculado con que la imagen se parezca a una fotografía, sino el realismo en el comportamiento. Hablábamos con Sorna de cómo Dead Island 2 se vendía en esa ficha de Amazon con que los zombies van a tener un comportamiento realista, lo cual es un poco absurdo, como subrayaba Trades. Un zombie jamás va a poder tener un comportamiento realista partiendo de la base de que los zombies no existen en la realidad. Pero que eso se utilice como forma de vender implica que el equipo de marketing sabe lo que le importa al jugador medio, que algo se sienta realista. Que en tu mente no salte un resorte y digas, uy, el personaje ha movido el hombro de una manera extraña que no lo haría nadie. Eso es lo que podría conseguirse con inteligencia artificial de una manera mucho más sencilla que a lo mejor un animador durante un año entero. Pero viene esa otra parte, que como digo, habrá que estudiarse y que esto va a ser objeto de debate, ¿eh? Porque ese caso que se denegó, como digo, en febrero de este año en la Oficina de Derechos de Autor en Estados Unidos, bueno, pues se ha quedado como algo anecdótico porque a día de hoy sigue siendo una herramienta que no está disponible para el público medio. Pero esto va a ocurrir y cuando ocurra y sea algo masivo, que seamos capaces de diferenciar lo auténtico de lo que es una réplica, eso es un tiro en el pie para muchos creadores, ¿eh? No sé qué pensáis al respecto, voy a leeros, ¿eh? Porque hoy estoy que no os estoy leyendo nada, o sea, de verdad, el peor streamer del mundo. Y ahora vamos a saltar a otro tema que tiene que ver con traducciones de videojuegos. Ya lo voy dejando caer. Un hombre con un bigote muy afable que cambió la historia de la localización de videojuegos. Ahí es nada. Lo vamos a ver. Por aquí Borja decía, recuerdo el Tiny Toons de Game Boy, que era difícil y costaba llegar al final. Jugándolo ahora, hace un mes y medio, me costó muy poco porque podía dejarlo cuando quería y no tenía que pasar el juego del tirón. Esto, por ejemplo, también ha pasado mucho con Alex Kidd y clásicos así, ¿no? De esa época. También se ha profesionalizado muchísimo el mundo del videojuego. Antes era otro rollo. Sí, pero se ha profesionalizado. Es que esa es una palabra que habría un poco que ponerle como una letra pequeña, ¿no? Una serie de condicionantes, porque se ha profesionalizado en algunos campos, pero no en otros. No existen sindicatos o cuesta muchísimo que se forme un sindicato que proteja los intereses de esos creadores de este campo que siempre se argumenta que consigue más ventas que la música y el cine juntas. Y sin embargo, no se los trata igual a los que crean esos contenidos. Y eso está pasando. Entonces, esa profesionalización está llegando, pero de manera irregular, bajo mi punto de vista siempre, ¿eh? Bueno, dice por aquí Artemis Fantasy, ya que no tengo por mi situación actual posibilidad de apoyar el podcast del Batallón y me encanta, aquí llevas mi Prime. Y dice, bueno, pues no, me dice que no está disponible aún, en cuanto pueda te lo doy. No te preocupes, compañero. Hay muchas maneras de apoyarnos, ¿eh? Puede ser por Twitch, puede ser por iVoox, o puede ser dejándonos un comentario, un like, escuchándonos, de verdad. Todo suma, todo. Así que esto es algo que está ocurriendo ahora mismo, pero del futuro, de algo que no ha ocurrido y de lo que todavía estamos batallando por ver cuáles van a ser las consecuencias, el sentido que va a tener que Kojima haga un podcast hablando de por qué puso una cortinilla de estrellas en un juego en un momento o en un tiempo en el que a lo mejor eso ni lo va a decidir una persona, porque se encargará de tomar la decisión una máquina. Eso es así. Vamos a retroceder al pasado, a una época donde todo era más fácil y todo era más difícil al mismo tiempo, porque tenías que adquirir responsabilidades, una sola persona tomar muchas, y donde tú no sabías tu juego la capacidad que tenía de llegar al público, si se iba a quedar en algo residual o si a lo mejor iba a pasar fronteras, en un momento en el que no podías venderte más allá que en círculos muy pequeños. Y es que si yo os pongo a este señor que vemos en pantalla, con su chalequito, con su pelo cano, con sus patas de gallo, ¿no os da una sensación entrañable? ¿Una sensación como de que te va a tratar bien? ¿Como de que todo va a ir bien? Este señor, que algunos ya lo conoceréis, porque yo sé que todos sois más listos que el hambre, más listos que yo, desde luego, se llama Ted Gusley. Ted Gusley es alguien que tiene una figura capital en la historia que vamos a contar hoy. Y es una historia que yo conocía un poco de pasada, pero nunca indagué, entre otras cosas porque tiene como principal protagonista, aparte del propio Ted Gusley, una época de Squaresoft en la que juegos como Final Fantasy VI nos llegaban perfectamente en inglés cuando llegaban. Por tanto, es verdad que aquí en España, bueno, pues su nombre ha pasado sin pena ni gloria, pero ¿cuál habrá sido la influencia de Ted Gusley, que incluso se ha impuesto un término que es el gusleyismo? Si os suena chino todo lo que estoy contando, no os preocupéis. En Jotdown han escrito un artículo maravilloso que se llama precisamente Gusleyismo, el mayor villano del mundo del videojuego. Está escrito por Diego Cuevas y nos descubre precisamente quién es esta figura y por qué es tan importante y lo que ha marcado en las traducciones de videojuegos. Ted Gusley, vamos a leer un poquito de este artículo, no todo, es un traductor de videojuegos, pero no es uno cualquiera. Gusley es un norteamericano enamorado de la cultura japonesa que, siendo muy joven, decidió mudarse a Japón durante 5 años para estudiar en aquel país, pues desde dentro, ¿no? Y él, a su vuelta a Estados Unidos, tras sacarse la carrera de literatura inglesa en la Universidad de California, lo que vendría a ser aquí filología inglesa, él hace un máster en literatura japonesa, muy interesado, como digo, en Japón, en la Universidad de Washington, y en el año 91, y coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo, deja aparcados los estudios y busca un trabajo temporal. Bueno, hasta aquí, ¿qué relación tiene con los videojuegos? Ninguna, ¿no? Un señor que le gusta mucho Japón, que, bueno, pues se va allí, está un periodo de tiempo, 5 años, regresa, hace un máster en literatura japonesa y se queda ahí. Busca un trabajillo, a ver qué encuentra, ahora que se ha terminado la carrera, que su vida universitaria ha llegado a su fin. Y él echa el currículum a una pequeña empresa japonesa que se encontraba contratando gente en Redmond y lo fichan. Bueno, dicha compañía se dedicaba a los videojuegos y tenía un nombre que yo creo que os va a sonar, que era Square. Por aquel entonces, la experiencia de Gusley con los videojuegos era muy escasa, se reducía a que, bueno, en los ratos libres jugaba en su Mac a un titulito llamado Crystal Quest. En la Nintendo se marcaba algunas carreras a Rat Racer, pero se quedaba en eso. No es que a él le interesaran los videojuegos, ¿eh? A él le interesaba la cultura japonesa. Él era traductor, insisto. Y lo contratan en Square. Lo que él no sabía es que muy poquito tiempo iba a ser una figura clave porque se iba a ver inmerso en la traducción no de cualquier RPG, sino de los RPGs más importantes de toda la historia del medio interactivo. Tanto es así, y lo digo con tantos honores, que 2 de ellos han tenido informe de emisión. Chrono Trigger y Final Fantasy... No, perdón, ahí me he colado. Chrono Trigger, mi subconsciente, y Final Fantasy VI, que a lo mejor en el futuro podría tener informe de emisión. Yo no lo sé, os juro que no lo sé. Pero que podría, porque esos son juegos capitales para entender un género, como es los juegos de rol, para entender una consola, como era Super Nintendo, para entender una compañía que estaba en lo más alto como era Squaresoft, y para entender esos primeros pasos de una empresa japonesa que quiere desembarcar en Estados Unidos. Y lo hace de manos de un señor que se llama Ted Gusley. Bueno, pues hasta aquí todo perfecto. Y en la época en la que Gusley entró a formar parte de Square, en la compañía japonesa andaban enfangados en un bonito marrón lingüístico. Ellos acababan de lanzar al mercado estadounidense la versión en inglés de Final Fantasy IV para Super Nintendo. Recordemos que allí se llamó Final Fantasy II, porque es un poco el cacao que tienen, ¿vale? Pero la traducción de ese Final Fantasy IV se había encargado, pues, una empleada japonesa que chapurreaba el inglés. No era inglesa, no sabía inglés, más allá de lo que a lo mejor yo pude aprender en el instituto. ¿Y qué ocurrió? La gran maldición de los Final Fantasy con sus traducciones. Cuando llegó Final Fantasy IV en Estados Unidos, tenía frases sin sentidos, gazapos monumentales, errores de ortografía, cosas que hoy en día, como subraya el artículo, podríamos achacar al traductor de Google, pero que en aquel momento no era así porque no existía tal cosa. Bueno, los fans, como comprenderéis, estallaron, eran un montón de críticas porque la traducción no hacía honor a ese producto que tenían en sus manos. Tortu nos está siguiendo, muchas gracias, compañero. Estos son los antecedentes. Y en el propio artículo de Jotdown, que os aconsejo que leáis en profundidad, pone algunos casos de cuáles son esas cagadas, voy a decirlo hablando en plata, que encontrábamos en Final Fantasy IV, que lo había traducido una japonesa que apenas sabía inglés. Pues a lo mejor un conjuro mágico se llamaba Blows Wizard. Algo así como felaciones entre hechiceros, ¿vale? Eso es lo que aparecía recogido en el manual de instrucciones. Fijaos un poco el nivel. En fin, había que ser un poco mal pensado, pero podía darse quien pensara eso. Y en Square dicen que esto no puede seguir así, que hemos sacado un juego muy importante para la empresa como Final Fantasy IV, que en Japón lo está petando, un fenómeno de masas, parte de la cultura pop, de la sociedad japonesa, pero que cuando ha llegado a Estados Unidos resulta que todo el mundo ha ido con las antorchas levantadas porque lo que se han encontrado es un producto ineficiente, que no cumple con los estándares. Y ahí es donde contratan a Ted. Ted era un norteamericano, insisto, con su máster en literatura japonesa, filólogo, que había estado 5 años dentro del país de Japón, conociendo la propia sociedad. Nadie mejor que él para hacerlo. Y él asumió la tarea de traducir varios títulos de Square. Lo tenemos aquí en pantalla. Final Fantasy Mystic Quest, Legends 3, Secret of Mana, Final Fantasy 6 y Chrono Trigger. Buena ristra de títulos que os podéis imaginar. Títulos que, además, no es que tuvieran precisamente poco texto. Tenían muchísimos diálogos, descripciones, escritos por doquier. Y eso era muy difícil, porque hablábamos de limitaciones técnicas antes, en el tema de la inteligencia artificial, de cómo han mejorado las consolas. Pero es que en la época el cartucho daba para lo que daba. Y había que reducir. Y yo, sin ser un experto, desde luego, no sé ni hiragana, ni katakana, ni nada del vocabulario y el alfabeto japonés, sí sé que la capacidad de concentración de ideas en menos palabras o en menos símbolos es mucho mayor en el japonés que en otros idiomas. Se expresa más con menos, por decirlo de otra forma. ¿Qué ocurre? Que cuando a Gulsi le daban toma, y le daban un montón de textos sobre la mesa, ¿no? Un montón de papeles, toma, esta es la guía del juego, esto lo tienes que pasar y convertir al inglés, resulta que no cabía en el cartucho. ¿Y qué haces si una frase no cabe en tu cartucho? ¿Cómo haces la traducción? A base de ingenio. Es parte también de la labor del filólogo, y seguramente quienes nos escuchen y se dediquen a la traducción e interpretación sabrán que no somos robots, que quienes hacen ese trabajo de traducir un libro, hay también una parte creativa que no podría hacer una inteligencia artificial, fíjate, porque tienes que tener inventiva para salir de ese entuerto de alguna manera, ¿no? Encontrar el resquicio para expresar y comunicar la misma idea de otra manera, darle una vuelta. Y el hombre, pues no tardó en descubrir que efectivamente había muchos escollos en el proceso. Él enviaba una traducción muy meticulosa, cuidando los detalles, el nombre de los personajes, el background, se lo manda a Square. Y los programadores le dicen que ese texto directamente va a la papelera, porque eso no entra. No lo pueden meter. Insisto, el japonés es un idioma más compacto que el inglés y había un límite de caracteres en pantalla. Yo, por ejemplo, Sergio, cuando quería poner mi nombre a un personaje en un juego de rol, que siempre te dejan para elegir, muchas veces no cabía Sergio, me cabía Serg o Sergi, pero no cabía Sergio y tenía que hacer ese trabajo de reducir, porque una letra cambiaba absolutamente todo. Por tanto, una traducción directa y exacta al inglés era inviable porque no había sitio humano donde meterla. Y además de eso, esta es otra parte muy interesante, la Nintendo América, la Nintendo del momento no es la Nintendo de ahora, que bueno, pues tiene sus cosas, ¿no? Pero la de la época era, bueno, muy férrea, llevaba un control directo de cada desarrollo que salía en su máquina, cláusulas abusivas, ahí tenemos el caso de Mortal Kombat, la diferencia de su lanzamiento en consolas de Nintendo y en las de Sega, y tantos otros juegos, ¿eh? Por tanto, como traductor, sobre él recaía, sobre sus hombros, por un lado, responder a esos intereses y esas ideas de la compañía, ser fiel al producto, en definitiva, y por otro, también contentar a la propia Nintendo como publisher, como editora, como compañía detrás de la plataforma donde se va a estrenar. ¿Eso qué significa? Estamos en los 90, insisto. Que Ted Guzli tenía que evitar referencias religiosas, palabras malsonantes, insinuaciones sexuales, temas políticos, alusiones a la muerte y cualquier cosa que se alejase del término family friendly en Norteamérica. Con Final Fantasy, que Final Fantasy es una saga que la conocéis muy bien, donde precisamente la política aparece por doquier de una manera u otra. La muerte también. Ciertos juegos picantes también. ¿Cómo consigues eso en un juego como Final Fantasy VI? Por favor, el personaje de Kefka. Eso ahora lo vamos a ver, que es muy importante. El caso es que él dice, bueno, pues venga, envía una revisión, otra, iba podando, iba abreviando los textos, pero llega un punto en el que es que ni conseguía contentar a uno ni a otro. No era fiel a lo que tenía que haber sido el juego de Square y tampoco lo entendía. El público no hubiera entendido lo que tenía en pantalla porque se había perdido el significado original. Y Guzli decide tirar todo su trabajo a la basura y empezar desde cero con la mente mucho más abierta y crear una nueva versión. Y aquí viene por qué Ted Guzli es una figura amada y odiada en el mundo de los videojuegos y en el mundo de la traducción de videojuegos. Porque él dice, ah, que no puedo hacer la traducción fiel, pues voy a hacer la traducción más libre del mundo. Voy a inventarme mi juego dentro de otro juego, por decirlo de alguna forma. Y resulta que Ted Guzli se inventa tramas, hay personajes que tienen otra personalidad, porque estamos en la época predoblaje y por tanto todo pasa por el texto, por las líneas de diálogo. Si tú en lugar dices de decir buenos días, dice te quiero matar, ese personaje cambia por completo su significado para ti como jugador. Metieron chistes, se encargó de meter también guiños que solamente entendían los norteamericanos. Era otra cosa totalmente diferente. No era en absoluto fiel a la obra original, pero sí que eran coherentes, sí que seguían una misma línea, un nexo que unía todo, y aquello funcionaba. De hecho, el alejarse de ese material original lo que consiguió precisamente, como recalca el artículo que estamos viendo de Jotdown, es que consiguió dar una personalidad que a lo mejor no tenía el producto original. El traductor se había convertido también en guionista en cierta manera. Y ahí tenemos el caso de Frog en Chrono Trigger, que tenía, bueno, pues un carácter totalmente diferente. Se había convertido en un caballero noble que hablaba con ese lenguaje tan cuidado, casi propio de Shakespeare, por decirlo de alguna manera. Tenemos al propio Kefka, que ha dejado una de las frases más míticas y que vamos a ver en una captura de pantalla, el de Son of a Submariner, hijo de submarinista. En un momento, el exabrupto que lanza Kefka es ese. ¿Y cuál ha sido la influencia de Ted Guzli? Que cuando salió, No había redes sociales, por suerte para él, pero se encontró con que le llegaron muchas cartas de odio. Algunas lo amaban porque contaban que gracias a él sus hijos habían empezado a leer jugando a los videojuegos que había traducido, pero otras personas que cuando tenían la oportunidad de jugar el japonés y jugar al inglés, dijeron es que esto no tiene nada que ver. Y de ahí nace el término gulsellismo, que es cuando se pasa esa línea que separa la traducción, el sentido original de la frase, y lo inundas de algo distinto. Casos tenemos a mansalva. Y esto me gustaría también poner un caso, una plataforma fan que se llama localizacomopuedas.es, donde precisamente se encargan de esta labor, donde comparten curiosidades y obviedades sobre traducciones de videojuegos. Lo estamos viendo, mira, Antonio Machado en Tales of Vesperia, el chiste del Abad Francisco en Dragon Quest VIII, una alusión a la letra de Mecano en Mario & Rabbids, todo eso serían gulsellismos. Algunos más, otros menos, ¿eh? Pero por ejemplo, me voy a meter en este, el chiste del Abad Francisco en Dragon Quest VIII. Y es increíble porque el trabajo que hacen en localizacomopuedas.es es que capturan esa línea de diálogo en varios idiomas y lo comparan y lo analizan desde un punto de vista filológico. Por ejemplo, la versión en español dice: ¿cómo se llama el pez más seguro? Pez Tillo. Y pone Francisco. Bueno, es el juego de palabras, ¿no? Y pone por aquí: como podemos observar, en español se une el sufijo tillo a la palabra pez para crear una palabra con similitud fonética y morfológica a la palabra pestillo. El componente humorístico del chiste reside en que un pestillo concede seguridad y por este motivo el pez más seguro sería un peztillo. Bueno, todos lo entendemos, ¿no? Porque hablamos español. Pero la versión en francés, que no lo voy a leer en francés porque mi francés es terrible, te explica cómo han intentado articular ese juego de palabras. Pues como la alusión a pescadores, cómo se parece la palabra pescador a trucha, en fin. Bueno, y luego también con la versión en italiano, esto es de verdad curiosísimo, la versión en alemán, la versión en inglés, en japonés, y cómo a veces se ha perdido y otras veces ha ganado, porque os podéis imaginar el caso, por ejemplo, de Antonio Machado, solamente se da en España, en esa traducción de Tales of Vesperia, que de repente el personaje lee Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Cuando ves la versión en japonés, como era de esperar, no hay ni rastro de Machado por aquí. En japonés el NPC tiene una actitud muy nihilista y pesimista. Ese soldado no le ve sentido a nada y se pregunta para qué ha nacido y qué objetivo tiene en la vida. Vamos, no tiene nada que ver, pero nada que ver. La versión en inglés sí que parece que respeta un poquito más. Pero es increíble, ¿eh?, cómo cada parte del proceso de desarrollo de un videojuego hasta que sale. Recuerdo cómo en una Mogurred hablamos de la música, ¿no? Cómo es una parte crucial que muchas veces no se valora y que pasa inadvertida. Y cómo habría que prestarle más atención. Pues todo ese proceso, esa cadena de montaje casi, hasta que llega el traductor y finalmente sale, cómo tiene un impacto en el jugador. Vi esta semana un documental que precisamente hablaba de eso, de cómo los discursos en la era digital se configuran de una manera que ni siquiera es capaz de entrever o de entender el propio creador. Lo tenemos en pantalla, Feels Good Man. Os recomiendo encarecidamente este documental, está en Filmin, porque habla de cómo un meme que surge de un dibujo, de una ilustración de un cómic, se convierte en algo más. Se convierte en un meme alzado a icono por los supremacistas blancos. Esto es de locos, ¿eh? O sea, cómo esta rana adorable en un cómic de un artista empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta el punto de que supremacistas blancos le dan la vuelta a su sentido original, se apropian de él, y hasta el propio dibujante que lo hizo, esta rana, Pepe la rana, rehúye de todo eso, no quiere saber nada de su criatura. Es fascinante, lo recomiendo, porque con los videojuegos pasa lo mismo. ¿Cuántos juegos han tenido un impacto en nosotros de una manera que posiblemente ni el creador había pensado? Es alucinante, ¿eh? Y todo eso se ve perfectamente en este documental. No vamos a extendernos tampoco demasiado, porque llevamos ya bastante tiempo de directo y no quiero que me ocurra como siempre que nos vamos a las 2 horas, pero sí que querría repasar con todos vosotros, bueno, tenemos también más casos de gulsellismo, ya marca de la casa de Nintendo, por ejemplo en Splatoon, esto lo remarca Nintendatos, con el nuevo Splatoon, que ahora este fin de semana tiene lugar Splatfest, como con este juego que se hace de qué equipo va a ganar, si la piedra, papel o tijeras, dice, bueno, el equipo papel os derrotará a todos sin piedad, menudo papelón os espera. ¡Zas! El equipo tijeras os piensa cortar el rollo a todos. ¡Vamos a ganar! Bueno, pues ahí está, ¿no? Es simplemente una curiosidad. Vamos a ir terminando, ya digo, pero me gustaría hacerlo repasando los lanzamientos de esta semana, como hacemos siempre, de manera breve. Y ha habido 3 lanzamientos que vamos a ver de una manera sucinta. El primero de ellos es Souls Hackers 2. Soul Hackers 2, no sé si le habéis echado un vistazo, si sabéis de qué título estamos hablando, porque es otra subsaga, otro spin-off de Shin Megami Tensei, igual que tenemos Persona, pues está Soul Hackers 2, que es un título que aprovecha muchos elementos que estaban ya presentes en Persona, por ejemplo, la idea de los confidentes, coge los combates por turnos de Shin Megami Tensei, le da como una pátina futurista y donde intervienen otros temas distintos, ¿no? Pero en realidad la base es esa. Y tenemos este artículo, este análisis de David Oña en IGN España, por variar un poco y testar cómo ha funcionado la opinión por parte de la prensa. Y entre sus conclusiones es que es un juego notable. Dice, sin la presión de las expectativas ni las aspiraciones de los títulos estrella de la compañía, Soul Hackers 2 me ha parecido una acertada reinterpretación del universo demoníaco de Atlus. Una tercera vía que le pide algo más al jugador, que reclama cierto nivel de conciencia ante la escala del proyecto, esto es una cosa más pequeña, y que responde a sus demandas con una propuesta sólida que se centra en su parte más nuclear, acortando de manera drástica todo aquello que no sea combate y mazmorra. Soul Hackers 2 es consciente de sus limitaciones, así como de su distancia respecto a sus hermanos mayores, y desde ese punto de partida consigue articular una propuesta que, a buen seguro, el fan hambriento de Atlus sabrá disfrutar, y yo estaba hambriento, dice David en este análisis. Bueno, pues es un juego que yo creo que al que le guste el género parece que ha salido bien, pero el que no ha salido nada, nada bien, es Saints Row. Lo de Saints Row ha sido una debacle. Era este reboot, esta manera de reiniciar una saga que había tenido ya un recorrido muy largo, ese hermano más gamberro si cabe de lo que era GTA, y que había muchas ganas de por qué rehuir de ponerle un subtítulo y llamarlo Saints Row 5 o de alguna manera, ¿no? ¿Por qué volver a recuperar el nombre base? Y lo cierto es que aquí en Millennium, este análisis de Zenitsu lo que recalca es una opinión generalizada. Es que se ha quedado atrapado como si fuera una cápsula enfrascado en lo que fue Saints Row hace 10 años. Esto en 2012, ese diseño de ese mundo abierto muy limitado, esas misiones secundarias repetitivos, lo hubiéramos justificado, lo hubiéramos comprendido y no lo hubiéramos juzgado. Pero es cierto que ahora ha pasado factura, porque la comparación con otros juegos parecidos es dolorosa, podemos decirlo de esa manera. Las conclusiones del análisis, dice, Saints Row no entiende aún que la industria de los videojuegos ha cambiado desde su última entrega y que debe remodelar su estructura desde cero. Si bien en lo narrativo y en sus bromas es bueno y medianamente coherente dentro de lo loco que es el juego, las bases mecánicas de este no ayudan en nada a la hora de poder crear un título competente y sobre todo notable o sobresaliente. La diversión predomina por encima de todo, pero si tú mismo te estás poniendo trabas con problemas básicos, tal vez la experiencia no sea como todo el mundo se espera que sea. 2012 estuvo bien, pero los tiempos han cambiado. Incluso habla de fallos de programación básicos. Es una lástima, ¿eh? No sé hasta qué punto tendrá arreglo a través de parches, porque hay cosas estructurales de diseño. Y el último de los juegos que vamos a ver, por ir concluyendo, se llama I Was a Teenage Ex-Colonist. Y este es un título que, ojo, que puede ser uno de los grandes sleeper del año, ¿eh? Uno de esos juegos que a lo mejor el gran público pasa inadvertido, pero que poco a poco propone ideas que en esos blockbusters no solemos encontrar. El análisis de A Night Games que hace Marta Trivi es muy ilusionante, muy optimista. y habla de cómo es una especie de mezcla de simulador de vida y juego de rol. Repito, I was a teenage ex-colonist. Y precisamente habla de cómo seguir el protagonista lleva la vida en la primera colonia espacial de la historia de la humanidad y cómo tiene que tomar una serie de decisiones. Decisiones que afectan al grupo, que afectan a la naturaleza de ese entorno hostil y de qué decisión tomas. Mira, aquí tenemos un caso que cuenta Marta, quería reivindicarlo. A través de sus personajes, el juego aquí apunta a tres vías. Mira, cada año una serie de terribles y monstruosos animales atacan sin tregua el asentamiento, mermando nuestros ya de por sí escasos recursos. A través de los personajes, el juego aquí apunta a tres vías para racionalizar, que no solucionar, este peligroso problema. Cal, uno de nuestros amigos, sugiere que debemos incrementar nuestros esfuerzos para entender el entorno que nos rodea y así protegernos mientras cuidamos el planeta. Dis, que es un chico huraño o independiente, él se muestra totalmente convencido de que lo mejor es desaparecer y dejar de alterar un entorno que no nos pertenece. Y los más ruidosos son los del grupo que quiere luchar, aquellos que creen en la superioridad de la raza humana y que piensan que el derecho a la tierra es algo que puede ganarse con el poder de las armas. Tú como jugador tienes que tomar partido y ver de qué manera vas a afectar a ese entorno y a tu propia colonia. Y hay tintes políticos, subraya también Marta, que hace que tenga cierto componente quizás más atractivo del juego, que no se queda solamente en ser divertido, sino que tiene un mensaje y que tiene ideas. Ideas que a veces llegan a buen puerto y otras que no, pero que el mero hecho de intentarlo, todo esto además disfrazado de una especie de juego de cartas, lo cual lo hace como aún más enrevesado y que puede alejar a muchos jugadores de él, porque es verdad que yo cuando vi el juego, vi capturas, vi el tráiler, no me llamó porque pensé, otro juego de cartas, esto no me interesa. Pero lo que cuenta sí que me atrae bastante. Fijaos hasta qué punto será optimista que Marta le da un 9 y subraya que recoge el testigo de las grandes historias de ciencia ficción para hacer que nos cuestionemos nuestro entorno y nuestro papel en la degradación de la Tierra. Inspirado por las formas de la ciencia ficción clásica, resulta moderno y fresco en el planteamiento de sus ideas sin llegar a ningún punto a ser aleccionador. En el juego de Northway Games, la conquista del espacio no es solo una cuestión de fuerza. La vida entre las estrellas requiere lo mejor de la humanidad. Estos son los tres lanzamientos que hemos tenido esta semana. Ya veremos la siguiente que nos depara. Como siempre aquí en la Mugurre lo vamos a compartir, lo vamos a ir viendo entre todos. Creo que era interesante, precisamente en un momento en el que la puerta de entrada a la nueva generación, yo la sigo llamando así, se está complicando por la falta de stock, por la inflación y la subida de precio, hablar de hacia dónde van los videojuegos, con ese papel que parece que va a tomar la inteligencia artificial, ese otro papel que encarnan los propios creadores y autores, como Kojima y Sakurai, y mirando también lo que nos llega a nosotros, el producto final, donde interviene la mano de un traductor, de un localizador, de un Ted Gusley de la vida, que hace que un juego notable se convierta en sobresaliente o que un juego notable se convierta en un suspenso, según el Ted Gusley que esté detrás, según el traductor que se haya encargado de ese proceso de calidad y testeo de esa obra. Vamos a ir dejándolo aquí. Se está haciendo tarde, yo estoy ya que se me caen los chorretones de sudor prácticamente. Como digo, esta semana grabamos el último Express, espero que lo hayáis pasado bien en el verano, llegarán cosas nuevas, llegarán propuestas, el aprendizaje de siempre, y no quería despedirme sin contar las cosas que yo estoy haciendo también en mis ratos libres. Esto es solamente ya un poco off topic, ¿eh? Ya me voy. Pero resulta que me ha dado por innovar, por probar a hacer cosas creativas. Y entre las cosas creativas que estoy haciendo es que me he dado por hacer marcapáginas. ¿Y cómo? Pues con la impresora de mi casa, que es una multifunción que tiene 50.000 años, con inyección de tinta de toda la vida. Digo, oye, ¿y si le pongo una cartulina de todas estas que tenemos aquí hace 50.000 años que nos sobra? ¿Y si pongo una imagen chula? Porque es verdad que cuando tú compras algo, por ejemplo los de Milky Way Ediciones, que es una editorial de manga, a veces te incluyen marcapáginas. Este es uno de ellos, ¿vale? Este lo hacen ellos, de Gangsta, que es un manga que ni he leído ni me interesa a priori, la verdad. Y dije, bueno, esto también lo puedo hacer yo. Y eso es lo que empecé a hacer y quiero enseñar algunos que he hecho. Los primeros son de Evangelion. Se ve fatal con la luz esta amarilla que tengo, ¿vale? Pero tenemos a Shinji y a Kaworu, que la verdad me ha quedado súper bien, pero súper bien. Estoy muy contento. Luego también, como Graphic Design is my passion, hice uno de Fruit Basket, que también me soy muy fan del manga Fruit Basket. Aquí lo vemos. Se ve todo amarillo, ¿vale? Pero os tendréis que fiar de mí. Y el último que he hecho es el de Scott Pilgrim, que también lo tenemos aquí, que lo llamativo de Scott Pilgrim es que cuando tú metes el marcapáginas, lo que sobresale es al protagonista con la novia, a la que tiene que rescatar y salvar, peleando contra los exnovios, pero es lo único que ves. Cuando abres, es cuando te sumerges en la mente del propio Scott Pilgrim. Ya está, estas son las tonterías que yo hago un poco para no perder la cabeza, ¿eh? Yo necesito hacer cosas creativas cada cierto tiempo porque si no, me vuelvo un poco cucú, más cucú de lo que ya estoy. Así que nada, amigos, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos en otra Mogurred. A los que estáis en directo, a los que llegaréis en diferido, como siempre, ya sabéis que esta es vuestra casa. Estamos siempre en Twitch los viernes a las 7:30 de la tarde, departiendo, hablando, reflexionando sobre videojuegos, temas que a lo mejor se nos escapan a veces del radar y que espero que os lo hayáis pasado mínimamente bien aquí conmigo. Así que nada, que os vaya bien el fin de semana y que nos vemos en el podcast. Un saludo, amigos. Adiós.